Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi blog EduSex. Yo soy Cintia Valadez y en este blog hablaremos sobre la endocrinología y sexualidad, un tema muy interesante. Y en este artículo abordaremos brevemente la importancia que tiene la sexualidad en forma integral del individuo. Hablar de sexo hoy en día parece lo más normal del mundo. Sin embargo, a pesar de la apertura que se ha dado en nuestra sociedad, aún persiste una gran ignorancia sobre el tema. Muchas personas piensan que la educación sexual consiste únicamente en informar al niño sobre el origen del ser humano, de cómo se desarrolla en el vientre y se lleva a cabo el nacimiento, así como explicar especialmente a las niñas lo que es la menstruación y los cuidados que requieren. Fuera de esto, la mayoría de los adultos tienen sentimientos de culpa, conflicto y duda sexual para abordar de forma franca y abierta la sexualidad de los niños y de los jóvenes. Más preocupante aún es la de ellos mismos, ya que dan al sexo una cualidad mágica y real y generan con esto angustia y preocupación en los adolescentes, llevándolos a menudo a buscar información a fuentes un poco confiables para satisfacer su curiosidad normal. Lo anterior nos lleva a recorrer que la educación sexual es una de las vías más importantes para ayudar sobre todo a los jóvenes a romper el ciclo de ignorancia y de culpabilidad en la vida sexual. Para lograr esto, pueden considerar los siguientes aspectos. Es importante recordar que la sexualidad se va modelando por factores externos, por ejemplo, en la familia, donde se aprende qué es lo bueno, lo malo, lo socialmente aceptable, los papeles sexuales, etc. En la escuela, el grupo de amigos de religión, los medios de comunicación, entre otros. Por lo tanto, se puede influir sobre algunos de estos para modificarlos y así lograr que ésta sea vivida con más naturalidad y menor presión. Obtener información certera y objetiva sobre aspectos funcionales, biológicos y psicológicos sobre el sexo. También es importante que el joven aprenda a vivir su sexualidad de forma completa, unificando sus criterios de libertad, responsabilidad respecto al placer. Crear conciencia de los obstáculos a los que se puede enfrentar el adolescente, como son los tabúes, mitos y falacias presentes en la sexualidad, llevándola a la reflexión cuidadosa y objetiva para ayudarlo a establecer actitudes y valores sanos. Espero que esta información haya sido de su agrado. Me despido, hasta pronto.